Okay. Nice. ¿Dónde están las mujeres solteras de Bogotá? ¿Y cuántas no piensan volver? Esta canción es para ustedes, oye. Dice. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Dice. Sube. Ah, se cansó de que ningún pendejo la vuelva a timar. Llama a su amigo. Pura. Tarantino fue con los peces. Ella se lo mató. ¿Cómo te apura? Se desaparece. Hacer mucho para calentarte. Me suelo, te miré y tú me entendiste. Cuando la gana existe, no se puede aguantar. Baby, ya estamos solos, nadie molesta. Como me miran tus ojos, la voy a querer revientar. Baby, hoy te voy a chingar. Perdí la cuenta de todas las bebidas, pero ninguna como la primera en la piscina. Y qué suerte, que soy yo el que puede comerte. ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pasa lo que siento más fuerte. Solo quiero verte, pero de nosotros. Yo me escapo y me invento un... eso. Pero en las redes no sube. Empezó maquina. Quieres algo y cansa de pensar. Mi droga iba a quemar. O se quiere. No quiero morirse, solo quiero. Pero cuando comes se lo tragan, no lo mastic. Ahora es full time, 40 horas de sateo. Oye, no dejo atrás, a su vez se va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo en un perreo. Dime si tú quieres dulce. No perdimos el santuño. La disco que apague la luz. Esas nalgas son pa' que la use. De ti yo me la abuse. Tú me tienes en un bucle. Está lloviendo, pero la noche es muy bonita aquí con mi gente de Bogotá. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí en la noche de hoy y no irse. Hay muchos artistas buenos y talentosos aquí en la noche de hoy. Para mí es un honor compartir tarima con artistas grandes como la gente de Colombia. Hey, Ryan Castro, que están representando. Para mí es un honor estar aquí. Por ahí viene Nicky, leyenda. Oye, la noche es corta, yo voy a volver. Se los prometo que yo voy a volver para acá con el concierto completo. Pero antes de irme yo quiero cantar esta canción con ustedes. ¿Qué dice? Que la quiero volver a ver y volver a besar. Yo le empecé a buscar. Es que la vida que era contigo, con nadie me la consigo. Ya tu grito no me olvido. ¿Cómo dice? Fuerte. Pero con esta carne no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso nos tuvimos que apoyar. Atrás no espera el acento. Fue una aventura cuando te desnudas. Tengo reservado, pero con esta carne no vamos a llegar. aplauso grande para Rauw. Termina Rauw Alejandro su presentación en Megaland 2022. Está ahora presentado por Speedmax. Megaland se recarga de buena energía. Estamos con Speedmax. Bueno, ¿cómo vieron pues a Rauw Alejandro? Oiga, a mí me sorprendió, Brandy, el tema de que abriera con Todo de Ti. Uno diría, esa canción es la que va a cerrar todo el show de Rauw Alejandro. Y dijo, no señor, con esa abro y caliento a ese público que se está mojando. Venga, yo sigo sin explicarme. Pues a ver, vengo poco a Bogotá, pero yo veo que la gente se moja sin ningún problema. Pues aquí estamos acostumbrados a andar con el paraguas y con gafas de sol. O sea, aquí nos toca, ahora lo cierro y ahí estamos pues tranquilos. En ese orden de ideas esta gente dice, pues me compro mi capa y quiero ver a esa mano de artistas que solo Megaland 2022 me ofrece. Porque es que si nos damos una vueltica por las ciudades, la gente cómo se comporta con el agua. Por ejemplo, en Cali, ¿qué pasa? En Cali cae una gota de agua y nadie sale. Suerte. Esa noche se dañó. Y en Barranquilla se bloquea los arroyos y listo. Ya no se va al colegio, no se va a trabajar. Entonces, pero miren esto, la gente felices. O sea, es que en serio, es una pool party Megaland este año. Bueno, nos quedan algunos artistas. Vamos a ver, nos queda por allí Manuel Turizo, nos queda Nicky Jam, nos queda Víctor Cárdenas. Vamos a ver cómo va terminando este tema esta noche. Un evento que definitivamente ha tenido muchísimos momentos para recordar. El mejor para mí, el momento en que sale el Fercho al principio del evento. Es que Fade dejó la vara altísima de superar en ese momento de Megaland 2022, porque era el momento en el que la incertidumbre estaba al máximo. Todo el mundo se estaba preocupado con esa granizada que alcanzó a caer al principio de Megaland. Todo el mundo estaba diciendo, ve, ¿será que se cancela esta vaina? O seguimos, o vamos, o nos quedamos. O sea, ¿qué hacemos? Y sale Fade con su capa y dice, no señores, yo les prometí que cantaba y que habría esta vuelta. Aquí estoy mojándome como ustedes, como uno más de ustedes, porque yo soy parte también pues de la gente. Bueno, para los que no saben qué sucedió a principio de la tarde, pues cayó un aguacero tremendo sobre la ciudad de Bogotá con granizo y todo. Fate salió, tocó sus canciones en acústico y después pues tuvimos que hacer una pausa de tal vez una hora larguita. Aproximadamente. Incluso con apagón total de equipos y todo el tema por cuestiones de seguridad. Es que era una tormenta eléctrica lo que estaba teniendo acá al principio. Pero unos minutos después, una horita después, empezaron a salir los artistas de siembra, el futuro de nuestra tierra. Salió Ana Sofía. Salió Nathan y Chandler, bueno, todos los que vinieron allí. La presentación de Manu, oiga, me sorprendió. Ese registro que muchísimo, tiene este peladito, o sea, muchísimo. Una voz tan aguda en un hombre es muy complicado de encontrar. Sí, o sea, sí. Y es virtuoso lo que el tipo hace. Y una voz loquísima. Energía pura, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo vio el mashup del final con Shakira, con Luis y Yandel, con Quevedo y Bizarrap, con todo? O sea, se enloqueció esa mujer y prendió a todo ese público también. Sí, señor. ¿Quién más estuvo por allí? Bueno, luego más adelante, a ver, Bosa me gustó, me pareció panameño, muy chévere, muy talentoso. La energía de Bosa me pareció brutal, y de ahí yo creo que ya se empezó como a calentar más la noche, ¿no? Con BL, con Piso BL, ahí de Barranquilla, ahí sí se pone feliz y sonríe usted. Barranquilla viene presentando un movimiento interesante en cuanto a música. Chéverísimo, hasta BL, Tuxuyo el Frío, y esa corriente viene muy Deco, que también estuvo ahí metiéndole fuerte, buenísimo. En este momento en el escenario, pues primero están limpiando lo que ya hemos visto en varias ocasiones. Se pasa la gente de los traperos a empezar a limpiar absolutamente todo. Y están encendidas las luces, pero mire, hay una cosa a la que yo le pongo mucho cuidado. Y es antes de cada show, qué tipo de luces ponen. Porque entonces se van o con un color o con el otro, o se van con una programación de movimiento de luces específica. Y lo que yo veo ahí es que yo creo que es fiesterito lo que viene. Fiesterito, pues tengamos en cuenta que nos quedan tres artistas aproximadamente por montarse a la tarima de Megaland 2022, que son Manuel Turizo, Nicky Jam y Víctor Cárdenas. Si usted me pide, usted que ha estado con las apuestas hoy, Brandy. No, mentiras, creo que puede venir Turizo. Yo creería que viene Turizo. Yo creo que viene Turizo. Que de hecho, si usted se pone a mirar lo que el tipo hace, es fiesterito. Entonces, bueno, digamos también. Que tiene sentido. Sí, es cierto. Que también viene de la costa. Pues el hombre es de Montería. Del norte del país, entonces. El movimiento de por allá arriba está dando mucho de qué hablar desde hace un par de años. Sí, señor. Pues bueno, ya van... ¿Cuántas horas de música van? Arrancamos a las 12 del mediodía. Descuéntele la hora de retraso. Vamos. Y son las 9:26, ya llevamos 8 horas 26 minutos. Y media de música continua. Bueno, y todavía nos falta. Si ustedes andan por allí conectados en cada una de sus ciudades y, no sé, se van a enfiestar esta noche, van para una discoteca, se van a ir a tomar algo, se van a ir para la casa de un amigo, pues bueno, no se vayan a ir ni un momento y ahora le suben volumen porque seguro que lo que viene ustedes se van a cantar todas las canciones a todo pulmón sin importar en qué sitio de Colombia estén ni qué estén haciendo. Si están en el carro, si están en la casa del novio, de la novia, si están, no importa dónde estén, pero donde ustedes tengan su radio, estoy seguro que se las van a cantar todas. Y si se quieren conectar a la transmisión en vivo, pues ustedes pueden buscar ya mismo todas las redes de la Mega, ahí van a encontrar la señal. Toda Colombia conectada, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Pereira, Manizales, Armenia, Villavo, todas. Creo que no le faltó ninguna. ¿Y el resto del mundo a través del streaming? Sí, señor. Bueno, ¿sabe otra cosa que le voy a contar? Si usted se mete a las redes, no solamente las que están transmitiendo en vivo, sino si usted quiere disfrutar de unas muy buenas imágenes fotográficas, dése una vueltita por el Instagram. Arroba la Mega Colombia, arroba la Mega Cartagena, arroba la Mega de todas, o sea, todas, como dice Talía, las Megas. Las Megas. Arroba, exacto, las Megas. Ahí las va a encontrar. La gente, ¿sabe qué hacen en este momento? Cuénteme. En la transmisión, en el streaming, pasan la cámara como si fuera una kiss cam, como las, sí, de los, como las de los partidos de fútbol americano. Sí. Como una kiss cam, entonces la pasan por el público y la gente se enloquece apenas se ven las pantallas. Que salude, Mega Q, ¿cómo la está pasando? Con todo y música húmeda, podemos decirlo el día de hoy. ¿Sí? Porque no, esta gente se pone la capucha, se la quita, se pone la capa, se la vuelve a quitar, mojados. Ahorita tuve la oportunidad de darme una vueltica por el público. La gente tiene esa ropa mojada. No, pues es que imagínese. Yo sufro pensando en las medias de esta gente, cómo han de estar en este momento, si no vinieron en botas. Es cierto, es verdad. Mire, ya se empiezan a subir músicos al escenario, creo que sí va a ser Manuel Turizo. Escenario apagado, las luces blancas. La gente está esperando el palo de Turizo en este momento, ¿no? Sí, señor. La bachatica. Definitivamente. Y está próximo a lanzar música. Se va a caer el Parque Simón Bolívar en este momento. Y está próximo a lanzar música con una talentosísima cantante argentina, con María Becerra, va a sacar canción. Ah, ya está haciendo la expectativa a través de las redes sociales Manuel Turizo, pues mirando a ver si iguala el éxito de la bachata, lo supera, o qué pasa con la carrera de este man, que también es bastante joven. Talía, nuestra directora de la Mega Cartagena, ella no le importó la lluvia, fue una de las que no le importó la lluvia y dijo, yo me voy y voy a ver cómo está el tema. Venga, que usted viene desde allá, ¿qué está pasando? Bueno, lo que todo el mundo ha dicho, increíble la forma en que la gente dice sí a los conciertos, con el medio del frío, la lluvia, el barro, lo que sea, la gente aquí es sí a todo y definitivamente Bogotá nos enseña mucho, Barranquilla, Cartagena, que llueve y nos escondemos, no hacemos nada, esperamos que escampe y salimos para adelante, pero no, aquí la gente va para adelante con lluvia y con lo que sea. Es que son demasiadas horas debajo del agua, son muchas. Desde la gente que estaba haciendo la fila en la granizada. Imagínese. Están haciendo fila desde las 6 de la mañana, si no le digo que desde antes. Entonces se han pegado una lavada a los que están bien al frente, por ejemplo. Bueno, claro que sí, por ejemplo, yo soy de los que hago fila desde las 6 de la mañana, empieza a llover al mediodía y no me voy. O sea, ya después de estar desde las 6 de la mañana y yo ya me quedo. No, yo digo... O sea, ya la hago, ¿ya qué? No, tampoco. O sea, yo sería de las personas que me diría, yo digo, no, yo no me voy a mojar. Y además, si yo sufro de rinitis, más rolo no puedo ser. Ah, bueno. Y entonces, okay. No, esa lluvia me da gripa. Nadie se mueve, nadie se va. Por lo general, a veces la gente empieza como que a irse, ¿no? Pero es que todo está intacto ahí. No le cabe más nadie al Parque Simón Bolívar. No, yo iba a decir que bueno, que iba, pues lo que dijiste, que eres un mal rolo. ¿Cómo así que rolo y con rinitis? Imagínate. Ay, todos los rolos tenemos rinitis. Todos los chicos de Morat, por ejemplo, se presentan diciendo eso, que son más rolos que la rinitis. Todos los rolos tenemos rinitis. Bueno, sacando la rinitis, quiero que hablemos de la presentación de Rauw Alejandro. Dios, ¿qué mío te pareció? Porque es que a mí me vendieron la idea de que el baile del tipo y no sé qué, pero lo que pasa es que como yo no lo puedo ver con ojos de mujer. Ven, por favor, déjame el micrófono a mí. Dale. Dios mío. ¿Qué te pareció más alforizante? No, espérate un momentico, quiero que en ese momento porque sentí esto calor. Porque la dejó arriba, ¿no? Yo quería hablar, James, pues del baile, la técnica, el movimiento pélvico, pélvico, ¿no? Hace énfasis en el movimiento pélvico. Por favor, claramente, porque grande él en redes sociales, pues obviamente su movimiento pélvico es protagonista y Dios mío, eso está una cosa increíble. Me dio calorcito en ese momento que se presentó Rauw Alejandro. Ahí, pues, complementando lo que decía Brandy, lo que pasa... Es que... ¡Qué grandes momentos en la Mega! No, que el hombre venía con jet lag, ¿no? Hay que hacer esa claridad. El hombre venía como con su roche fuerte, sí, del viaje, que porque llegó hoy mismo a Colombia. Ok. Entonces el hombre, pues de pronto si le faltó de pronto a juicio de Brandi un poquito como de baile. Yo no sé, debe ser por eso. O sea, a mí no me sorprendió, pero repito, es que yo no lo estoy viendo con ojos de mujer. Las niñas lo deben ver completamente diferente. Sí, total. Pero sí, hay que tener en consideración eso. El hombre estaba, de hecho, sí, el orden que teníamos presupuestado y al que le estábamos dando todas las apuestas era que él fuera primero, Raúl Alejandro fuera primero que Fade. Sí, correcto. Y se juntó primero Fade precisamente como dándole tiempo a Raúl de que se asentara en Bogotá. Bueno, se sigue organizando el escenario completamente apagado y se mueve mucha gente en este momento en el escenario. Eso quiere decir que lo que viene tiene un montaje interesante. No es pequeño lo que viene. Yo le hago fuerza a Manuel Turizo. Manuel Turizo, sí, yo creo que con esa bachata nos va a poner a bailar de lado a lado con ese, pues para calentarnos así, junticos, calor corporal. Sí, está bien. Todavía nos queda un buen tiempo. Mire, le voy a contar. Le voy a contar así. Este dato sí lo tengo. Échale. Y es cuánto toca cada uno. ¿Cuánto toca, por ejemplo, Nicky Jam? Nicky Jam toca 30 minutos. Manuel Turizo, ¿cuánto tocaría? Toca 25 minutos. ¿Y Víctor Cárdenas cuánto tocaría? 25 minutos. Y, o sea, todavía nos queda un buen rato de todavía música. Todavía nos queda un buen rato. Una horita larga de música todavía, pues, en tarima, sin contar los cambios de tarima y escenario de set de cada uno de los artistas que van a montarse ahí a Megaland 2022, que a pesar de la lluvia, a pesar de las adversidades, ha salido adelante de una manera espectacular, Brandy. Sí, es que yo creo que de todas formas ha sido un poco traumático para la producción el tema de los aguaceros, de la cuestión, porque es que en otros años no habíamos visto que tenían que secar el escenario cada vez que terminaba un artista. Es que hoy no ha parado, paró un buen rato, digamos, desde que se montó Ana Sofía hasta aproximadamente cuando se bajaron los chicos de piso 21, cuando más estaba montando Ryan Castro, por ese momentico, ahí volvió a empezar a llover. Pero desde que se montó Ryan Castro hasta este momento no ha parado un solo segundo y la gente sigue firme. Usted los ve y hasta sentados, parchados y hasta sin capota de la capa están. Sí, ya no les importa, ya esta hora ya no les importa, ya dijeron ya nos mojamos, estamos ya. Estamos aquí desde, ahí como dijo Brandi, estamos aquí desde las 6 de la mañana. Sí, ya que. Ya que, ya. Ya que. Ay, mañana me tomo el aguapanela con limón y me mejoro esta vaina. Saludos a toda la gente que nos oye desde cualquier rincón de Colombia, bueno, y del mundo a través del streaming, pero nos oyen desde cada una de las ciudades mega. Esta noche, pues creo que tandas no, pero si ustedes le suben mucho volumen a esto, se van a cantar las canciones que vienen como nunca han cantado en la vida, se los aseguro. Porque lo que viene va a ser el cierre de Megaland, un Megaland que, bueno, es el primero después de una larga pausa de conciertos de la Mega, y yo creo pues que valía la pena un espectáculo de este tipo. Es que la expectativa, por ejemplo, Brandi, le cuento, desde pues Camila y yo que salíamos absolutamente todos los días a entregar boletas, ajá, de Megaland en las calles de Bogotá, pues la gente decía, oiga, yo tengo las de 2020 que no se pudo hacer porque pasó la pandemia, las de 2019 por el paro que en su momento pues impidió la realización de Megaland. Yo no me puedo perder este 2022, que además me traen una nómina de artistas espectaculares, donde pues Fercho destacaba en el cariño de la gente. Definitivo. Lo que es Raúl es fácilmente ahorita, junto con Bad Bunny, el más grande del género urbano a nivel Latinoamérica. Es una cosa impresionante la nómina que trajo Megaland en este 2022. Y es que cada año Megaland se supera a sí mismo, ¿no? Total. Como tal, estábamos viendo, Brandi, que haciendo un análisis en toda Sudamérica, podríamos casi que decir que este es el festival musical más grande de Sudamérica. El festival de la radio, sí, musical de la radio, hecho por la radio, grande, ¿no? Hecho por la radio. Definitivamente. Total. Mire, hay una cosa muy interesante allí. Muchos artistas, pero yo creo que el que demostró que la tiene clara y el que estuvo por encima de todo el mundo, el Percho. Es que lo que comentábamos hace un par de minutos, o sea, el hecho de que se haya subido con esa lluvia a hacer su show acústico para abrir Megaland, eso habló muy bien de él y se ganó el respeto, Brandi, de la gente completa, de los que estaban en el público, de los que estaban viendo en streaming, de los que estábamos aquí expectantes de qué iba a pasar con Megaland con el clima. Fercho nos dijo, señores, tranquilos, al mejor estilo de Cristiano Ronaldo, aquí estoy yo. Sí, señor. El escenario continúa luces apagadas. Ya parece que las luces que habían probado hace un rato ya están listas. Aparecen algunos músicos en la parte de atrás, si no estoy mal. Estoy tratando de ver aquí el escenario. Sí, por ahí veo un guitarrista. Exacto. Hay un guitarrista, se empieza a mover. Y tenga en cuenta que aquí tenemos el listado de los tiempos que necesita cada uno de los artistas antes de subirse al escenario. Sí. Y uno de los artistas que más necesita tiempo de preparación es Manuel Turizo. Debe ser que lleva una banda en vivo que requiere que cada músico tenga su atención, si lleva, pues de pronto su ingeniero de sonido tiene que estar muy, muy, muy pendientes de absolutamente todos los detalles para que la presentación salga perfecta. Seguramente será Manuel Turizo el que estará dentro de un momento con nosotros. Manuel Turizo, yo recuerdo el momento en que llegó como a la música, porque el man rompió como absolutamente todos los géneros. O sea, llegó con una vaina completamente distinta que nadie había hecho antes, con una tonalidad que nadie había utilizado antes, una vaina rarísima, y se pegó de la noche a la mañana. Voy buscando una... Sí. ¿Se acuerda? Entonces uno decía, como que uno oía eso y decía, pero es que esto es verdaderamente diferente a todo. Año 2016 pasó eso. Exacto. Cuando el man, primero, uno está acostumbrado al reggaetonero con la voz agudita, con la voz como a los Checho Corleone, que lo pone uno a perrear así como gueto, como calle, y este man llega con una voz totalmente distinta. Y además el inicio de la canción siendo puro ukelele. Ahí está. Y hablando de ukelele, mírame a Julián Turizo. Aquí está Manuel Turizo iniciando su presentación en Megaland 2022. Lo que sí sabemos es que puso a cantar a una banda británica los ritmos latinos como la bachata. Megaland. Music Fest. Presenta en vivo a Manuel Turizo. Manuel Turizo. El Turizo. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Y aprovecha que nos conocemos, colaboremos. ¡Fuerte! Sabe que también dura. Suma. Que la nota le suba pa' que mueva. Ya sabe que. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que libre como Venezuela y Cuba. Te conozco y yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo. La Bermuda, parcerita, colabórame, haciéndome el amor, enamórame. Sé que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, devórame. Y le dio conmigo, pa' mí que le condominio. Con una como tú me alineo, yo no creo que te. No se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor será si te ¿cómo dice ese coeficiente? ¿Cómo fue? Que la nota le... ¡Sube! Sabe que está bien dura. Todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba. Pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. Se pone friki, todas las quieren pero la nene es piki. Tenemos un problema serio, me va a hablar de claro, dejemos el misterio. Si tiene novia, hagamos un adulterio. Quisiera ser seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura, la gente murmura, y yo nos vemos. Qué rico fue. Mando con la calentura, llevamos a la altura, la temperatura, pa' que se dé. De nuevo, repitamos el juego, no lo dejemos pa' luego. Eso, cántala ahí, ¿cómo es? Sí. Si no lo tuyo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos, porque sé que la nota de su cintura sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota de su No tengo mucho tiempo. Voy a intentar que me rinda lo más posible y hacer los que pasen. Pues puta, que pasen la verga esta noche y que se la gocen. Si viniste aquí para disfrutártelo, para cantar, para bailar, mi gente, una bulla bien duro para ustedes que se sienta. Vamos a darle. ¿Cómo dice? Yeah, yeah, yeah. Y apenas somos dos. Desconocidos. Y desconocidos. Ganas de besarse. Y de enamorarse. Y apenas somos dos. Baila duro y le meto en la que se compromete y menos si tú le prometes que es lo que quiero. cuando te tengo cerquita. Me entra una vaina loca que después no se me quita. Y es que en mi lista tú eres la favorita. Eres la única que necesita. Es lo que yo quiero, para más que el dinero. Yo me arrepiento el mundo entero si por ti no hay pero. Si tú que por ti desespero, luego no te tengo más. Me gustas tú nada más, no me importa las demás. Mi gente, ustedes ya cantaron con él hoy, pero yo quiero que le demos una bulla bien fuerte, desde el último que esté de atrás hasta el primero que esté aquí adelante, a mi hermano, a mi brother, y para mí personalmente, una de las voces más chimbas que tenemos en Colombia, PLE. Que la cada mañana te deseo tanto como un sueño madrugada. Sonar tu cinturón, prende la radio, mi spot favorito. Tú me quedas, te doy like y te sigo. El ponche lo grita bonito cuando suena nuestra canción, yo te digo. Que me gusta mucho con bastante, como mango y limón saboreante. Solo a ti yo quiero acostumbrarme para toda la vida tenerte y amarte. Tú me traes loco, ya, ya, ya, ya, ya. Loco, loco, te remate. Ay, yo, ¿cómo? Loco, tú me dices si estás lista, pues vámonos. En la vida es en la pista, perdámonos. Porque yo me voy a donde sea. Si mi vida favorita es tu amor, ya. Yeah. En mi mundo tú eres la primera, loco, porque me pidiera que veces tú de canela. Yeah, dale que si se acaba la pista y tú no te convenciste, te lo repito en capela. No me importa el tiempo si quieres lento, y si dices rápido voy adentro. Nadie sabe cómo lo queremos, la manera en que lo hacemos. Siento que vente roto, yo besándote toda, tú haces que yo me suba. Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura. Yo besándote toda, tú haces que yo me suba. Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura. Cuando no hay nadie, soy quien te piensa siempre, veía cada distancia. Señora, y siempre te quiere probar. Que siempre te quiere probar. Y siempre te quiere probar. Que siempre te quiere probar. No, no, no. ¡Bogotá! Te amo, brother, te amo. Hey, bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Yo quiero que ustedes me ayuden. Cuando yo diga Julián, ustedes me responden turizo. Julián. Julián. Más duro no joda. Julián. Julián Turizo, oh, oh. Brother, ven acá que mi gente de Bogotá te está llamando. Te necesitamos aquí. Vete para acá. Baby. Ya van a ser hace mi gente más o menos 6 años. Es del 6 de diciembre del 2016. Que nosotros empezamos nuestra carrera desde Montería sin tener ni idea cómo carajo íbamos a hacer. Sabíamos que nos gustaba hacer música, nos gustaba componer música, escribir canciones. Y gracias a ustedes que nos abrieron las puertas y nos dijeron que ese era el camino. Y nos dieron la mano y creyeron en lo que nosotros estábamos haciendo. Ey, nunca es que nadie te diga que no puedes hacerlo, que se vayan para la mierda, porque tú sí puedes. Lucha por tus sueños y dale duro. De eso se trata, mi gente, de que todos cumplamos nuestros sueños, salgamos adelante y seamos felices. Encontremos algo que de verdad nos guste y que le tengamos cariño y le metamos todo a eso. Vámonos al inicio de nuestra carrera, mi gente. Yo quiero que nos acompañen con esta. Brother, ¿cómo dice? Por siempre en el corazón. ¿Cómo dice? Voy buscando una alegría. Y yo aparte, y si te provoca, te beso la boca, sello con tocar, quitarte la ropa, no completamente hecho por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también te provoca, tu arte con placer, uno de tus sueños conocer, tantas fotos hasta el amanecer, y sea mi mujer, si es el único que te dé placer, cada día de mi vida yo puedo defender, voy buscando una alegría, como tú la quiero así. Muchachos, vamos a tirarla en reggae, bien suavecito. Vámonos para Jamaica, arrastrado. ¿Cómo dice? Voy buscando una alegría, como tú le quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Y acá se enviarte flores, y en tu nombre escribí mil canciones. ¿Para qué? En ti no. Cuando yo diga Julián, ustedes dicen Turizo, Julián. Julián. Espérate, espérate. Cuando yo diga Manuel, ustedes dicen Turizo. Manuel, Manuel. Ahora vamos a decirlo cantado. Ustedes saben cómo se canta el nombre de él, ¿verdad? Dos, tres, Manuel. Julián Turizo. Sensei. Momento, pero este está parado en el escenario, no dice nada, no sabemos si termina o no termina. Tenemos otras personas que yo quiero que le den una bulla bien fuerte, que vienen a compartir la tarima conmigo. Yo me quiero quedar más tiempo, pero es que tengo que ser breve y tengo que ser rápido. Mi gente, piso 21. ¡Manu! ¡Yo! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Manu el turismo! Es verdad que la vieron tomando el disco, pasando la rico a las 2 de la mañana. ¿Cómo? Tornadita con los panas. Miguel, bien duro, ¿cómo dice? Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. ¿Cómo dice? Dice que para la mala. No se le olvida que. Estar sola en el segundo plato. Se puso más buena de lo que se veía. Más feliz, no llora hace rato. Si sale de noche, regresa de día. Y si la quiere ver, porque mire los retratos. Lo dejo y dijo que no volvía. Si fuera este, logro que gritarlo. Perdió el oro, no fantasía. Ella bajando y la fiesta prendiéndose. Si él por mí estuviera besándote, se grabó con su amiga peleando. Dice que la pena. Hey, mate, y pégate, no te pista, a que te vea, que yo te despista. No le escribas lo que tú necesitas, lo que se va no vuelve. ¿Cómo dice? ¿Cómo es no? Si tan que le duele ya no vuelve para atrás, no vuelve para atrás. En la